Desde 1987 lleva Irola Irratia emitiendo desde aquí, desde Irala, como le gusta recordar a Chucho siempre que empezamos el programa. Y desde 2011 llevamos nosotros aquí Biorritmos dando guerra en Irola Irratia. ¡Ey! 25 añitos más igual, ¿no? Bueno, nosotros. Ya veremos si aguantaremos aquí, ¿verdad? Claro, seguro que sí. Desde luego, con lo bien que nos cuidamos, con todo el vino que hay en la mesa y que hay de todo, nos lo pasamos muy bien siempre que venimos, hablamos de cosas muy interesantes. ¿Cuáles van a ser las de hoy? Empieza tú, Chucho, que has venido con ganas. Bueno, pues yo creo que ya lo sabéis, os hice un pequeño adelanto la semana pasada y pues sí, va a caer el BioQuestion Pursuit, vamos a por el quesito que nos falta y con un poco de suerte, pues la semana que viene, pues habrá tortilla. Sí, señor. Ahí está, ¿eh? Sí, señor, qué ganas. Bueno, yo también os voy a traeros, bueno, ha salido ahora pues esa actualidad lo del atleta este paralímpico que de las piernas de plástico. Pastorius. Eso es. El hombre biónico. Sí, eso es. Bueno, lo que pasa es que la gente igual el nombre no cae. O sea, le defines un poco primero cómo es, quién es y ya entonces todo el mundo sabe quién es. Y bueno, pues deportistas que han tenido problemas con la ley y... Bueno, no quiero avanzar más. Ahí lo dejo, Raco. Ha faltado un poco los saludos de siempre, de qué tal la semana y esas cosas. Muy pero bien, bueno, muy bien. Yo, pues sí, lo de siempre. Látigo, que bueno, ya más que látigo, yo creo que voy a cambiar. Algunas semanas va a ser látigo y otras va a ser directamente vergüenza. Y esta semana es una de ellas. ¡Vergoña! Bueno, ¿y qué? Ya hemos acabado el resumen. ¿Y qué tenemos? ¿No? ¿Tenemos invitados, aquí, no? Con nosotros, eso es, en la mesa con nosotros, que hablaremos con ellos justo después del sumario de Smartin. Tenemos a la gente de Open Your Colectivo A. ¿No? A Opa Nerea. A Opa Karim. Bienvenidos. Esperemos que os lo paséis bien aquí con nosotros, con esta tontería que montamos todos los martes. Y bueno, pues después de esto, vamos a pasar a Smartin. Muy bien. Pero espera un poquito, que se me ha liado una cosita, que hoy he venido un poco con la cabeza un poco hecha un lío. Tenemos con nosotros también a otro, no es deportista, pero se llama como él, Joan Llaneras, desde Joan Mallorca. Llaneras. Eso es. Que tenemos deportista aquí con nosotros, ha venido armado de una guitarra. Opa, Joan. Opa, ¿y qué tal? Bueno, y como somos muy innovadores, igual sale una cagada, pero lo que vamos a intentar es que la música de fondo que escuchéis durante el programa, no será por culpa tuya. Será porque, bueno, las. Será por culpa mía, será por culpa mía. O por culpa del cosecha. Eso es. Pues bueno, vamos a tener aquí a Joan tocándonos pues unas melodías instrumentales de fondo. Sí, eso es. Yo soy Joan y voy a hacer unas melodías instrumentales de fondo para colaborar un poco y hacer que vuestros oídos resplandezcan de brillante, magnífico sudor. Gracias. Bueno, con Joan está bien, como una cabra, bien, ya lo hemos visto. Sí. Está de atar este chico. Ha venido motivado. Bueno, y ahora vamos con un clásico popular interpretado por ese guitarrista nuestro, I.S. Martin. Vamos a escucharla ahora, la cancioncita que nos graba caseramente, House of the Rising Sun. Sister. But shun that house in New Orleans. They call her eyes, say son. Bueno, pues ese era Yes Martin, que nos ha traído un precioso House of the Rising Sun. Y bueno, vamos a empezar el programa aquí con los chicos de Open Your Colectivo A. Vaya nombre, esa fusión anglo-vasca. Nerea Karin, eso es, Nerea Karin, contarme, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, pues os cuento. Esto empezó en diciembre del 2009, nos juntamos un grupo de amigos que teníamos cierta cercanía a Zorrozaurre, habíamos trabajado en alguna de las fábricas, en alguno de los proyectos que ya allí había, y decidimos empezar a juntarnos, bueno, un fin de semana y hacer un rastro, casi casi prácticamente entre amigos, con algún vecino que se apuntó, luego pues bueno, alguna asociación también del barrio que participó, y así fue en diciembre del 2009. Uh-huh. Me dices entonces que el trabajo vuestro se desarrolla en Zorrozaurre. Uh-huh. Contarnos algunas de las actividades que montáis, porque si no me equivoco, por ejemplo, habéis sido pioneros en todo el tema del coworking. Bueno, pues yo no sé si pioneros o no. Sí es verdad que empezamos con un... Bueno, empezamos el rastro, empezó en uno de los pabellones que había más... digamos, antes de la antigua fábrica de galletas Artiach, que es donde hoy estamos, y en donde, bueno, entramos bastantes personas a rehabilitar, digamos, el espacio que teníamos, y de ahí decidimos que, bueno, una de las vías para financiarnos era hacer una especie de coworking, espacios compartidos a muy bajo coste, en donde incluyera tanto el espacio como los gastos habituales. Ajá. De un espacio. ¿Y qué pretensiones tenéis para el futuro? O sea, ¿qué os gustaría? ¿En qué se convertiría esto? Porque me habéis contado cómo se forma, pero... Hombre, este es el principio de la película de Zorrozaurre, es decir, todo está por escribir. A mí me gusta ese sitio porque es un lugar donde puedes experimentar, donde tienes libertad, donde hay espacios, y por el mismo precio que te vienes a hacer coworking con nosotros y estar rodeado de unos chalaos como nosotros, pues tendrías 15 metros en Bilbao Centro. Ajá. Y aquí tienes un pabellón de 250 metros cuadrados para crear, para jugar, para experimentar, para hacer que nazca lo nuevo, ¿no? Que al final es lo que intentamos hacer las cosas diferentes. Ajá. Zorrozaurre, hablamos, es sin duda pues igual uno de los distritos que pues sufren más abandono por parte del ayuntamiento en materia de servicios sociales y ocio. Con todos los faraónicos proyectos que hay por delante, ¿no? Para la regeneración de la zona, que ya veremos si se llevan a cabo, pues ¿os asusta esa posible caducidad que pueda tener el trabajo que estáis haciendo? No. No. No, esto son las primeras luces que se encienden, pero después vendrá la orquesta al completo, vamos, no tengo ninguna duda. Ajá. Y después, Zorrozaurre tiene mala fama porque al final el espacio te configura mucho, ¿no? Y hay cientos de pabellones allí que al final sirven para que todos los sin techo de Bilbao, que habrá, pues no lo sé, 1.000, 2.000, yo sé que lo sé, que hay unos 500 chavales magrebís que viven en la calle, por ejemplo, y la gran mayoría de ellos duermen allí, porque es que es el único lugar donde tienes un techo, bueno, pero... simplemente saltando una valla. Sí, y esa marginalidad va a seguir existiendo allí en la medida en que no haya se resuelvan problemas como la desigualdad y ese tipo de historias. O sea que eso no va a cambiar. Pero mientras tanto, en el barrio se están preparando cosas que hacen que el futuro ya lo puedas ver a la vuelta de la esquina. Y hay una serie de gente que lleva mucho tiempo... pues con constancia, sin tampoco tener mucho apoyo público. Pues Nerea, cuando empezó, porque yo llegué después a la película. Sí, Nerea... sí, nosotros empezamos y estamos en un tipo de financiación pública. O sea, también la idea un poco nuestra era decir, bueno, queremos un espacio, queremos continuar haciendo el rastro, queremos poner en marcha proyectos, bueno, pues que sean autofinanciados todos. O sea, ponemos una cuantía a cada socio de los que estamos. El tema de coworking, cada coworker en realidad paga una pequeña cuota que también ayuda a lo que es el alquiler, y luego también a través de otro tipo de iniciativas como puedan ser las del rastro. O sea, la idea también es tener un espacio en ese último barrio que queda en la ciudad de Bilbao, o sea, un poco ese pasado industrial que bueno, parece que igual en el futuro no va a estar, pero bueno, a ver qué futuro y de cuál estamos hablando. Y de eso precisamente que me cuentas tú va un poco también esto del ZAUP en el que estáis integrados, ¿no? Sí, bueno, nosotros en realidad no somos ZAP. ZAP es una iniciativa que no tiene fórmula jurídica. Sí. que forma parte en realidad del proyecto de Acería Artea, que es una asociación cultural del barrio, y nosotros somos independientes. Ellos en su momento crearon, bueno, sí es verdad que se basaron un poco en que jóvenes creativos del Bilbao hacen un rastro en la del barrio de Rozaurri y tal, ¿no? Y ellos nos cedían el local en aquel momento. Después entró una financiación pública bastante elevada, pero la financiación se quedó en el núcleo duro, por decirlo de una manera. Uh-huh. Nosotros en aquel momento decidimos, yo formé parte de del proyecto un poco de creación de ZAP, y lo mismo que yo, mucha gente se fue. Nos fuimos a otros proyectos, Pati está en Matadero Madrid, claro, Juan lo mismo, Miquelito, yo, bueno, nos fuimos bastante gente porque no nos gustaba un poco la línea que iba a tener ese proyecto. Veo que es un tema peliagudo, ¿no? No, es peliagudo, es interesante porque no se sabe, pero claro, al final yo creo que es importante tener información, es un proyecto muy interesante. Creo que lo hubiera sido más si se hubiera aprovechado más todos los recursos, sobre todo económicos, que se ha recibido, y sobre todo si esos recursos se hubieran invertido no solo en los gastos del día a día, en los gastos corrientes, sino en realidad en todos los proyectos que en el barrio había. Pero bueno, eso en realidad nos ha dado, el dinero fue, pero no a los proyectos. Uh-huh. Bueno, yo os quería preguntar, pues yo conozco de primera mano a gente de Zorrozaurre, yo pues soy amigo de Crazy Town y de cosas que se han hecho, sí. Y a mí pues lo que siempre me sorprende de Zorrozaurre, y veo que vosotros pues estáis involucrados con el barrio también, es que teniendo un espacio así en Bilbao, con las posibilidades que tiene, con las dimensiones que tiene, pues parece que por ejemplo en Madrid, en Barcelona, en una gran ciudad, se estarían dando de hostias por él, y aquí que, joder, que eso debería estar que a no termina de arrancar, de ¿no? cosas. Es que ¿cuál es el fallo? ¿Qué es que hay un problema de partida? Para mí es, a mí me da mucha pena, yo tengo mucho cariño, ¿eh? O sea, he trabajado mucho tiempo con Manu, también en ámbito privado, yo vengo de la gestión de eventos público-privados, y con Manu he compartido, vamos, muchos proyectos, y para mí hay algo de partida básico, y es que, bueno, la presidencia o el director de ese proyecto es maquinista de tren, no es una persona que actualmente trate de hacer industria de lo que tiene, y el equipo es gente muy joven que entró, y bueno, para mí no han sabido desarrollar aquello que sobre papel había, o sobre papel hay, porque no solo la había, hay, sigue habiendo. Ha habido una financiación pública, han tenido esa gran suerte de poder contar con unos recursos que muy pocos tenemos, y bueno, y el tiempo, yo siempre digo, nos pone a todos en nuestro lugar, y en su caso pues ellos poco a poco entiendo que irán encontrando cuál ha sido su lugar, y que sobre todo qué papel han jugado en todo este desarrollo. Industrias creativas, Zorrozaurre, Bilbao, un proyecto para mí que era un proyecto fuerte de país, y que veremos qué es lo que está haciendo y lo que estás diciendo tú. Si conocéis a gente, o sea, prácticamente es un poco hablarlo con la gente que está en el barrio, que está en la zona, los proyectos que dentro están ya. Y no sé, la gente te quedas un poco así como, bueno, veremos, ¿no? Recibir una financiación, yo no sé cuál es el resultado, y tampoco sé si esa financiación luego tuvo una evaluación, que para mí es lo más importante. Yo soy muy dura, ¿eh? Soy muy dura, pero me gusta que cuando el dinero público se da, me gusta que se evalúe. Hombre, y creo que no ha habido una evaluación clara. Yo creo que es una de las claves, pues lo que dices tú, ¿no? Tal vez pues un buen equipo, y joder, aquí ponemos pasta, pero vamos a hacer esto bien, y va, que al final, que la pasta en qué se ha quedado, en nada. Bueno, en pagar calefacciones, no sé. Yo, por ejemplo, eso es una de las cosas que me llama mucho la atención. Normalmente Zorrozaurre, zona industrial, pasas mucho frío a lo de la ría. Y bueno, a veces vas a pabellones y oye, y tienen no sé cuántos aparatos electrónicos o cuántas pantallas de plasma de 50 pulgadas o qué infraestructura tienen de todo. O sea, ya, es alucinante. Un gasto innecesario, ¿no? Totalmente. Sí. Y el problema es que a veces las organizaciones se convierten en un fin en sí mismo, ¿no? Así hablando a rasgos generales. Es decir, que tú creas algo y tienes el objetivo de sembrar innovación. Pero llega un momento, por X o Y razón, tu objetivo ya no es generar innovación, sino autoperpetuarte como el único que puede generar innovación allí. Entonces eso hace que cambie la ecuación, hace que te relaciones distinto con la gente, hace que seas selectivo y que no utilices el único criterio que deberías de utilizar, es si este proyecto vale la pena, sino otros criterios ajenos que responden más a esa idea que tienes de autoperpetuarte. Y en fin, al final las cosas salen, y Zorrozaurre yo creo que tiene un futuro espléndido por delante, porque es el lugar donde van a ser lo nuevo, es decir, el alma de Bilbao se va a jugar allí. Sí, nadie... El nuevo Manhattan, ¿no?, que le llaman, el no Manhattan bilbaíno. Sí, sí, no sé si será Manhattan o Soho, pero bueno, el alma del nuevo Bilbao va a estar allí, sí, o sea, porque es una cuestión de espacio, es decir, lo nuevo nace donde no hay nada, y hoy por hoy allí hay, pues, ¿cuántos vecinos hay ahí, Morena, que tú te lo conoces todo? Pues en torno a prácticamente son 500 las familias que allí están. Pues hay 500 familias. 500 familias y luego la comunidad un poco de trabajadores, que es verdad verdad que poco a poco las fábricas más o menos ya se están yendo para que entren, digamos, las nuevas fases de urbanización. Nosotros, por ejemplo, en Artiach, es verdad que, claro, la fábrica hoy día solo tiene el 30% de su actividad y cada vez más, debido a los problemas un poco de infraestructuras, hay muchas empresas que deciden irse. Entonces somos esos, digamos, nuevos proyectos que igual vamos más orientados a servicios, los que encendemos las luces de esas fábricas, porque no necesitamos pues que el montacargas, el gran montacargas industrial funcione, no necesitamos, digamos, de espacios totalmente acondicionados para poder realizar nuestra actividad, si es una actividad real, vamos, sí. No es de cartón piedra. Pero es un lugar fabuloso donde se va a poder mezclar esos 500 vecinos con algunas de las industrias que aguantan el tirón, porque está siendo muy muy duro esto y algunas están chapando, aunque tengan un negocio viable, porque nadie está aguantando este chaparrón, pues que esos 500, más algunas industrias, más esos soñadores nuevos que están llegando poco a poco y que cada vez van a ir llegando a más, porque en las épocas de crisis la gente cambia también, entonces sí. Cada vez va a haber más gente que venga a Sorrosaure a reinventarse y estupendo que... eso es lo que dicen, ¿no? Que los malos tiempos agudizan el ingenio, ¿no? Sí. Hombre, yo creo también porque somos creativa, los que vamos a escribir el futuro, sí. Básicamente yo creo que hasta donde hemos vivido igual vamos a tener ligeros problemas, todavía no nos estamos dando cuenta, pero yo creo que en cada acto que nosotros hagamos estamos jugando el futuro, bien sea de nuestros hijos o de quien queramos, pero estamos escribiéndolo nosotros. Yo creo que lo que hasta la fecha nos han dado no ha funcionado, se está viendo, no funciona, no está funcionando, por lo cual cada grano que nosotros hagamos forma parte de ese futuro que queremos. Vale, yo estoy un poco perdido, pero aparte de lo del mercadillo y eso, ¿qué más actividades hacéis por ahí? Pues ahora tenemos a punto de salir un laboratorio de cultura digital, que vamos a empezar despacito, sin pausa pero sin prisa. Un laboratorio de cultura digital es que vamos a juntar a los famosos makers, es decir, todos los que cacharrean con impresoras 3D, cortadoras láser y todos los enamorados de esto de la fabricación digital, que utilizan tecnología de código abierto, que se aprende muy rápido y que básicamente es democratizar la innovación, porque es que yo te enseño cómo funciona una impresora 3D y en 20 minutos ya quieres una y sabes usarla, no es algo complicado. Es lo que está tan en boga ahora, ¿no? Lo de hazlo tú mismo, ¿no? Que sí, ya que era un boom yourself. Ahora repentino. Es. Pues es mezclar eso con el tinte social que también tienen algunos de los proyectos que nacen en Sorrosaure y que queremos básicamente que todas estas ideas echen raíces allí, que echen raíces en Bilbao y que se extiendan. Y que el que quiera aprenderlas, que bienvenido, que le enseñaremos. Sí. No le vamos a cerrar las puertas porque no queremos que nos copien. Al contrario, queremos que nos copien, queremos que nos superen. A ver si es el nuevo Tribeca de Bilbao, ¿eh? Bueno, hizo algo parecido De Niro, ¿no? Con mogollón de parcelas de Nueva York. Sí, el barrio Tribeca, el tío eso, dijo, venga, pues para los artistas o para pues gente el nombre geniosa, que quieras tú. Ahí está. Pero lo importante es eso, que al final la ciudad ahora necesita más tejido creativo, necesita proyectos sólidos de cartón piedra que pisen en firme, no de estos no de cartón piedra. Yo estaba flipando un poco, sí, Leo, de proyectos de cartón piedra. Blanco, se está poniendo la gota gorda aquí día a día. Está bien. Bueno, no te preocupes, está todo bien, está tratado. ¿Qué? Bueno, os quería preguntar, me habéis hablado un poquito del mercadillo, tal, porque es ahora mismo una de las iniciativas que os está dando mucha y muy buena publicidad, ¿no? Sí. Explicándonos el espíritu de todo esto. Uy, pues el espíritu, nada, fue juntarnos en lo que te he dicho antes, fue juntarnos en el 2009 un grupo de amigos, decir, va, venga, hacemos un poco, nos juntamos el fin de semana, hacemos una especie de rastro, total, que nos juntamos más o menos unos 15, los vecinos estuvieron encantados porque justo ese fin de semana nevó, entonces fue un frío horroroso, venían, pues nada, que si cerveza, que si vino, encantados, te cambio la ropa, esto te lo intercambio, esto te lo vendo por 1 euro, 2 euros, y de ahí, pues nada, lo mantuvimos más bien un poco porque la gente que participó en la primera edición nos dijo de ¿por qué no lo volvéis a hacer en enero? Y a partir de ahí un poco con la continuidad y la firmeza de lo que es montarte un proyecto de estas características así por tu cuenta y casi de forma, bueno, casi no, de forma voluntariada, pues bueno, nos ponemos en la situación de hoy día que es verdad que cientos y cientos de personas se acercan el último domingo de cada mes a la antigua fábrica de Tas Artiach. Este próximo domingo, eso es. Tanto poner un puesto como a visitar y un poco curiosear en el trastero ajeno. Y el que no haya ido, que vaya porque repite seguro. O sea, es que da gusto ver el barrio así, con gente con bolsas un domingo por la mañana yendo por la Ribera, que parece que van al Corte Inglés. La verdad es que... Sí, eso es. Aunque se puede acercar también la gente en coche, ¿no? Sí, se puede acercar en coche. Es verdad que el parking de Artiach, digamos, tiene sus limitaciones, pero es un barrio que no tiene OTA. Obviamente también es un domingo, por lo cual puedes ir en bici, puedes ir dando un paseo, puedes venirte en coche, como quieras. Sánchezki, puedes utilizar lo que quieras. Un ambiente diferente. Y además, una cosa que puede interesar a la gente es que si llueve aún se puede ir porque está todo cubierto, claro. Ah, claro, sí. Yo creo que una de las diferencias ahí que tenemos, que la gente lo valora un montón, uno es el que, bueno, haya un equipo organizador, que al final son quienes se encargan un poco tanto de la comunicación, la gestión. Aquí, o sea, ustedes. Sí, aquí nosotros. Y luego, por otro lado, el que sea un espacio cubierto, que tiene su propio baño, tiene una zona de barra, puedes leer la prensa, conectarte al wifi, un poco de todo. Al final es lo que más valora la gente que se acerca allí. Esto se desarrolla de 10 a 3, ¿verdad? Sí, es de 10 a 3, está abierto a todos los públicos, la entrada y el acceso es gratuito y bueno, y el público en general últimamente es, por ejemplo, muy familiar, la verdad. Oye, sé de buena tinta que soléis estar por ahí ojeando, buceando un poco por los puestos del mercadillo. Sobre todo ella. ¿Qué es lo más raro? Tú también, ¿eh? ¿Qué es lo más raro que habéis visto? Tiene más tiempo últimamente. ¿Qué es lo más raro que habéis visto a la venta? Contadme. Joder, pues a mí me llamó muy la atención una vez que se vendían chalecos salvavidas de barco. Pero si no se vendían 10, no se vendía ninguno. Es que yo me quedé un poco como en pino visto. ¿Y la gente los compraba? Sí, claro. Es que en Gambara lo que sucede es que la gente compra de todo. O sea, de repente puedes estar comprando una braga faja, porque también se han visto, un flotador, ¿no? ¿Cómo es? Un chaleco salvavidas de estos como gigantes naranjas, que te quedas un poco alucinada, a todo. Lámparas, que de todo. ¿Y la gente no se la juega y va al trueque? ¿O ahí solo con divisa? Entre los puestos normalmente funciona muy bien el trueque. Y si son cosas de diferente importe, lo que hacen es, vale, pues la diferencia me la das en dinero. Y si no, vete a mi puesto y elige otra de las cosas. Y luego la gente, es verdad que últimamente alguno de los puestos me dice, joder, la gente últimamente está ahí al regateo total. Sí. Claro, la situación. Eso es como en cualquier buen mercadillo, ¿no? Claro. En cualquier zoco. Cinco, o sea, no, uno. Sí, ahí está, joder. De hecho, ahí los zocos árabes y así, si no regateas, o sea, sí, te miran sí, hasta sí, mal. Sí, dicen, sí, claro. Esto no funciona. Creo que todo esto también ayudará un poquito que en la tele nos están abrazando con programas como de subastas, de mercadillos, de trasteros, de... Sí, nos están abrazando. Palabra de gitano. Sí. Maravilloso. Sí, señor. Muy bien. Nada, pues muchísimas gracias. No sé si nos podéis contar antes de terminar algún proyecto o idea confesable que tengáis para el futuro. Sí, pues ahora, por ejemplo, también, independientemente del Laboratorio de Cultura Digital que ha comentado mi compañero Karim, estamos también trabajando en un evento para finales de julio que se llama la Minimaker Fair. Es un evento que mezcla ciencia, tecnología e innovación y bueno, y poco a poco, tanto en la página web nuestra, pero también en la que tiene el proyecto, podréis encontrar más información, que es Bilbao Minimaker Fair Bilbao. Ajá, muy bien. ¿Y cuál es vuestra página web también? Por si alguien nos quiere saber del mercadillo, tal, más cosas, de vuestras ideas. Que pongan espacio open en Google y es el primer resultado. Sí. Espacio open. O Antigua Fábrica de Galletas Artiach, Open Your Colectivo A, Rastro, Zorrozaur. Muy bien. Por ahí nos encuentran siempre. Y si no, Twitter o Facebook, sin problema. Pues muchas gracias, chicos. Nada, y ahora estáis invitados aquí a quedar, o sea, a seguir participando en nuestras locuras. Vale. Vamos a escuchar ahora una canción de un grupo que se llama Goat. Y se llama Run to Your Mama. Burgos, 107.5. A pasar broncos. Bueno, la canción era Goat Run to Your Mama. Y vamos ahora con Sampe, ¿no? Pues sí, pues... ¿Qué nos tienes preparado? Siempre los tres cotilleos, historietas sí, un poquito, cabrosas... Algo un poquito distinto, ¿no? Que de lo que solemos hablar. Si no es que nos convertimos en lineales y no hay que ser así. Muy bien, me gusta eso. Vale, venga. Pues el caso es que se ha puesto de actualidad el chico este, Oscar Pistorius. A este no le llaman Jaco. Jaco. Jaco Pistorius. Jaco Pistorius, pues no sé, la verdad. No, igual no, me suena a mí de otra cosa. Jaco Pistorius. Igual, no sé. Yo creo que es igual, me estoy acordando que es un jazzista, Jaco Pistorius. Sí, jazzista. Ah, mira, de pues jazz. Sí, mírale, qué buena. Pues. Serán familia. Este chico que decía que quería competir con Usain Bolt y compañía. Está ahora mismo en el candelero porque ha asesinado, bueno, pues presuntamente ha asesinado a su novia. Uh-huh. Y pues toda la historia es cabrosa, que ha disparado por detrás de la puerta, ha llamado a su mejor colega y demás. Estoy enganchado al culebrón. Sí, yo también estoy enganchado. Yo me engancho a todas estas mierdas, los macanas, los no sé qué. O sea, a mí me encantan. Y bueno, pues la movida, no sé si te habrás enterado, Robert, es que lo último que se ha encontrado es un bate de béisbol con sangre. O de cricket o de béisbol. Yo creo que era de béisbol. Béisbol, sí. Y con sangre, y ahora ya tienen que ver de quién es esa sangre. O sea, el misterio se mejora. El misterio continúa, y hay llamadas también de un amigo. Sí, al amigo 10 minutos más tarde se presenta en la puerta de su casa. Bueno, coleguita, que le ha alargado todo con ya comas, puntos y comas. Sí, es que la de todas maneras era la mejor amiga, la otra, ¿sabes? Bueno, un culebrón. Un culebrón. Vale, otro, este todo el mundo le conoce, O.J. Simpson. O.J. Simpson, que se hizo actor, le conocen por películas como Agárralo como puedas, con sí. Leslie Nielsen. O ajá. Agárralo como puedas. O, dos y medio, no, 33 un tercio. No ha salido de ahí. Un grande. Bueno, pues este tío, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, pues el tío fue acusado en 1994 por asesinar a su esposa y a su presunto amante. Uh-huh. Este tío era un famoso jugador de fútbol americano y, vamos, era idolatrado. Uh-huh. Y el jurado popular le perdonó. A pesar que los hechos demostraban, sí. Ampliamente que era culpable. Pero bueno, el caso es que luego más adelante fue sentenciado a 32 años de cárcel porque bueno, se metió en un rollo de un secuestro, atraco, bueno, una locura, y ya le metieron todo porque revisaron el caso. Yeah. Pero y OJ hace relativamente poco ha vuelto a salir el caso por alguna historia. Sí, este hombre es que está siempre arriba y abajo en tribunales, ¿no? Este gana mucha pasta con cada el caso, como acabamos de decir, el del Oscar este, que está generando mucho revuelo. Pistorius, no vengas por biorritmos. Eso es, no nos molas. Pues el caso es que tiene una bonita bolsa económica de las televisiones que retransmiten el juicio en directo. Él cobra por derechos de juicio. Y se lleva buenos duros. Y el tío, como tiene 32 años en la cárcel, pues querrá vivir lo mejor posible, vamos. ¿Cómo te gusta esa parafernalia USA, eh? Joder, ¿cómo son? Es que me con la mano en el corazón, el himno y demás. Bueno, es el país de las oportunidades, ¿eh? Otro gran deportista, totalmente. Otro gran deportista, Mike Tyson, pues fue acusado por violación y condenado. También no hay nada que decir de este tío, es un impresentable. O sea, como deportista era bueno, pero es un impresentable como un campano, y ya todo el mundo conoce su historia. Bueno, ahora voy con esta selección de Colombia, que fue de traca, porque no sé si acordáis de Freddy Rincón, el delantero. Pues este, por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico, toma 10 añitos de cárcel. Valderrama estuvo 4 días en la cárcel por golpear a un policía. Y el más grande de todos, René Higuita, que era íntimo amigo de Pablo Escobar, el narcotraficante, fue condenado por 6 meses por hacer de mediador en un secuestro. ¡Cuánto grande en la región de Antioquia! Madre mía. Bueno, otro grande, y bueno, y de la actualidad también, Kobe Bryant, que este estuvo acusado por violación, reconoció que había estado con aquella chica, pero que nada, que no había sido, que había sido consentido. Hoy en la actualidad ha vuelto con su mujer y... Y nada, parece que el caso se lo canceló porque ella no quiso declarar. Se le fue de las manos con alguna cheerleader igual. Bueno, esto, 19 añitos tenía la chica. Y esto suele pasar con deportistas en algún caso, porque luego se untan auténticas millonadas. Mm. El caso de Michael Jordan, ha habido también algún problema de esto, de más de una vez le han querido extorsionar. O Fran Ribery, ¿no? Hace bien poco. Hace eso, unos verdad, años. Pues, sí, Fran Ribery y Benzema estuvieron también metidos en un escándalo de faldas. Los Bunga Bunga, ¿no? ¿No estaban esos también metidos en los de Berlusconi? Pasa con deportistas y no deportistas. Que hoy en el periódico salía una chica normal que acusa a un chico normal como tú, como yo, de violación, estando borracha. y las amigas dijeron que en el hospital la chica les había dicho que les invitaba a un viaje a Ibiza a Barcelona con lo que iba a sacar de la indemnización. ¡Oh, madre mía, qué turbio! Grande, sucedió en Baracaldo. Pelitos de punta, madre mía. Látigo para ella. Sí, señor. Bueno, otro grande del básquet, Allen Iverson. Este ya fue condenado antes de ir a la NBA y estuvo condenado a 5 años de prisión. Le metieron como en un programa de rehabilitación, fue la NBA, o sea, de traca. O sea, no, como eres bueno, te perdonamos, aunque te hayamos metido. Luego fue pillado en un descapotable con una pistola y marihuana. Bueno. Así es el haber dilapidado una fortuna de, no sé, 140 millones de dólares. Sí, en la NBA se dan muchos casos de estos, ¿eh? Como del fútbol americano, que no he traído todos porque no los conocemos, y del béisbol, que es donde más casos hay, sobre todo de violencia doméstica. Y pues no sé, a estos que tan testosterona, tanto músculo, se les debe la mano. Pues mucho, te voy a hacer una petición de que me traigas otro día de fortunas dilapidadas. Mira, pues está bien, te lo traeré. Está bonito, te lo gusta. Traeré. Sí. Yo quería aclarar, no sé si vas a seguir con lo de Iverson. Lo de Iverson no fue una pelea multitudinaria en una bolera. Sí. Yo, o sea, he visto no lo iba a contar, pero sí, la verdad sí. Es que fue una. Y luego quiso matar al novio de su hermana. Sí. Iba con una pistola cargada de marihuana hasta arriba y en un descapotable a 200, ¿sabes? Sí. Cuando le pararon, le amenazó al policía. Sí. O sea, pero es lo que has dicho tú, en USA, si eres bueno en un deporte, joder, te pagan una carrera, se creen dioses. Se creen dioses que pueden hacer, que no tiene repercusiones lo que hacen y tratan a la gente como objetos que tienen. Uh-huh. Bueno, y luego, porque más cerca aquí, solo por comentar rápido, José Luis Pérez Caminero. José Luis Pérez Caminero, por blanqueo de dinero, y está imputado en una trama de narcotráfico. Entre otras cosas, porque también se le dice lo de los cuernos con Simeone y no sé qué, o sea... Director deportivo del Atlético de Madrid, por si acaso. Por si acaso el Atlético de Madrid le hacía falta fama de corruptos. Estaba el señor Gil y demás, y Gil Marín y demás, bueno. Y luego el Poli Díaz, que le ha pasado de todo. Que no quiero ni contarlo, porque al pobre le ha pasado de todo. Algunas por malo, algunas por tonto, otras porque no había hecho nada, pasaba por allí. Agüita fresca. Sí, joder, le ha pasado de todo, ¿eh? Porque este tío entró en la cárcel, una de las veces que entró a la cárcel fue por defender en un atraco a una señora. Lo que pasa es que como les puso tibios a los dos ladrones y le acusaron de arma blanca. O sea, como si él con los puños fuese arma blanca. Claro. Y se pasó, por la cárcel, ¿eh? Por defender a la señora. Claro. O sea, que le ha pasado de todo. Pobre Poli, ¿eh? Me inspira una ternura además tremenda. Oye. Didi. Poli está en Bilbao dando clases de boxeo. Es broma esto. No. Os lo juro, ¿eh? Nadie sabe nada de esto. Te ha llegado un SMS o algo así. No. Esto es verídico. Poli, ¿qué tal? Y sus últimas actividades era como profesor de boxeo particular en Bilbao, os lo juro, ¿eh? O País Vasco. Pues le deseamos lo mejor a Poli, pues sí, desde aquí. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a escuchar a uno que además tiene nombre de boxeador. Sugar Boy Crawford, y es Jocamo la canción. Vamos a escucharla, muy bonita y muy cortita, venga. Heiko, Heiko, Heiko, Heiko, Hande, Giacomo Filo, Handande, Giacomo Finane. Oh, my spy boy met your spy boy, sailing by the bayou. My spy boy, I do to your spy boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about head now, head now, Heiko, Heiko, Hande. Giacomo Filo Hanane, Giacomo Finane. Oh, look at my queen all dressed in red. Heiko, Heiko, Hande. I bet you $5 she'll kill you dead. Giacomo Finane. Talking about head now, head now. Heiko, Heiko, Hande. Giacomo Filo Hanane, Giacomo Finane. Heiko Hande, Giacomo Filo Hande, Giacomo Finane. Oh, Heiko, Heiko, Heiko, Heiko Hande. I'm having my fun on the Mardi Gras day, Giacomo Finane. we're talking about here now, here now. Aiko, aiko, hande, Giacomo Filo, handande, Giacomo Filale, talking about here now, here now. Aiko, aiko, hande, Giacomo Filo, handande, Giacomo Filale. Giacomo era la canción de Sugar Boy Crawford y bueno, y seguimos con el programa Biorritmos en Irola Irratia y ahora vamos con esa sección contestataria que nos trae Raco todas las semanas, que es que se queja pues, un poquito de todo, ¿no? Eso es, sí, Sampe acusa de lineal, pero hay que ser un poco lineal, hay que ser un poco consecuente. Hombre, a veces sí, joder. Bueno, pues esto es lo de siempre, pero más que el cuerpo me pide comisaría, esta semana, pues sin más, lo titulo Vergüenza. Vergüenza, vamos a hablar de esa gran comunidad en el que os voy a poner ejemplos. Pues ya le salgo en esa chuletita que te sí. traes. Pantalla vacía. Vale. Es contactos. Bueno, la comunidad con 1.000 millones de deuda con los ayuntamientos, 250 millones impagados de cheque vivienda. Hasta aquí, pues bueno, podría ser cualquiera, pero ahora os voy a dar más pistas. Aeropuertos sin aviones, estudios cinematográficos sin películas. Todos madre sabemos mía. Que es el condado del señor Fabra ahora mismo y exfeudo de nuestro amigo Camps. Pues bueno, vergüenza pues es ver que una comunidad pues en esta situación, con esta corrupción generalizada, con los problemas reales, en Valencia pues las están pasando putas en algunos sectores, no hay un duro. Pues, cada uno que se cuide de lo suyo, que votaron el PP todos, ¿eh? Ah, no, sin duda, sin duda. O sea que... Rebotaron. Votaron y rebotaron. No, eso es el tema. También digo que es la comunidad de sabiendo lo que hay, la Gorda y Camps en el Ferrari, todos president, sin duda. Pero bueno, fuera de... Perdón. Comenta. No, que bueno, que estos son los mismos que se llenan la boca diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero la comunidad valenciana, si algo ha hecho, es vivir por encima de sus posibilidades. O sea, creando Terra Mítica, circuitos de Fórmula 1, aeropuertos y demás, sí, lo que acabamos de hablar. O sea. Despeñados. Pero bueno, a mí, pues más que todo esto, es que esta semana la comunidad valenciana ha pagado 5 millones y medio de euros por una deuda que contrajeron avalando la Generalitat Valenciana al Valencia Club de Fútbol, a una sociedad que compró la mayoría del Valencia Club de Fútbol. Pero el tema no es con 5 millones y medio, o sea, ahora hay gente que se está dando de hostias. Aquí en Euskadi, por ejemplo, pues están sacando los colores por deudas de 300, 400 mil euros. Estamos hablando de 5 millones y medio, porque si no, ejecutaban la deuda, que es de 85 millones de euros, que está en el lomo de la Generalitat Valenciana. Esto, bueno, yo realmente me parece algo pues asombroso. La Generalitat tiene a sus espaldas la deuda del Valencia, la deuda del Levante, la deuda de todo el mundo. Me parece algo inconcebible. Pero con los equipos de fútbol existe, yo creo que eso, un velo hay o una cortina que no quieren enseñarnos o correr, ¿no? Uh-huh. Pues, y que hay un montón de administraciones públicas que todavía no ha salido a la luz, pero que irá saliendo todo esto, ¿eh? No es la única, la valenciana. De momento es la única que ha pagado 5 millones y medio. Pufos que tienen los equipos de fútbol, que es otro tema, con Hacienda, que lo que dices tú, a nadie nos perdona nada, ninguno de nosotros, y parece como que hay una permisividad absoluta con... Eso es. El tema es que yo soy en Valencia ahora mismo una de las personas pues que no ha cobrado el cheque vivienda que me prometieron al embarcarme en un proyecto de compra de una vivienda. Que ha dejado de tener una ayuda, una prestación, la que sea, la mínima. Y me entero que la afición Che está avalada y está siendo pagada por la gestión del Cuervo y ahora el Fabra siguiendo tal. Yo no sé la gente, pero yo desde luego pues algo haría, no lo toleraría. Entonces esto a mí es que me parece una vergüenza. Sin más, esto pues quería decir, parece que al final los de Valencia siempre se llevan todo, pero la verdad es que es una comunidad que, joder, tienen que poner lavadoras esta gente, ¿eh? Joder, mira, yo no, es que no quiero ni hablar porque me sale pestes, ¿sabes? Me salen pestes. Y eso es, y al final, pues eso, esta gente pues que se cuide un poco, el Cuervo cuando le absolvieron por los trajes diciendo que ahora él estaba preparado para ser presidente del gobierno. Vamos a ver, es que le traca. Es impresionante. Y lo peor de todo es lo que habéis comentado, que volverá a ganar esta gente en las siguientes elecciones. Así que nada, vergüenza y seguimos con nuestro programa y con cosas. cosas más amenas. Pues vamos a poner dedicado. Un tema muy guapo que se llama Danger, de John Spencer Blues Explosion. Vamos a escucharlo. Danger era la canción de John Spencer Blues Explosion. Y ahora vamos con una de las secciones que no de las que más fastiene, sino el personaje en sí que la lleva a cabo. Chucho, el Frank Sinatra de la Beaga. Ahí está el aullido, sí señor. La motivación que necesito. Siempre necesito, muchos necesitan grito de guerra. Unos dicen libertad, otros dicen a por ellos, a matarlos, al abordaje. Yo el aullidito. Claro que sí, Chucho. Es mi cosa. Muy bien. Y bueno, pues traigo una sección para alegría y regocijo de todos los presentes y compañeros e invitados, e incluso el músico que está entre nosotros, y es BioQuestion Pursuit. Sobre todo será regocijo, Chucho, la semana que viene, porque estoy casi convencido que vamos a acertar la que nos falta. Bueno, no sé yo ¿seguro? Tengo, ¿seguro? Ya sabéis que yo, en mi manuscrito, que llevo siempre conmigo, mi letra es XXL, tengo a Raco aquí al lado, confío que haya sido legal, como la última vez, y no se haya quedado con las respuestas, pero bueno, voy a daros un voto de confianza y pues nada, vamos a poner. ¿Podría refrescar un poco a los que no escucharon la edición anterior en qué consiste este BioPursuit? Vale, bueno, BioQuestion Pursuit es una edición evolucionada del primer BioQuestion que saqué, que como 2.0. Eso es, que como los que estamos todas las semanas aquí, o los que nos oyen habitualmente, los fans incondicionales de esos que se cuentan por millares ya, ¿no? Casi, recordarán, yo me hacía a mí mismo las preguntas y yo mismo me las contestaba, ¿no? Eran reflexiones de la vida. Eso era grandioso. Enorme, ¿no? ¿Sabes? Como dijo bien mi compañero Raco, el típico del borracho del barrio, que está tirado con un cartón de vino y empieza a preguntarse cosas de la vida y pues saca sus propios argumentos y ahí conclusiones, está. Sí. Eso es. Y ahora el BioQuestion Pursuit es la versión evolucionada, porque ya hay quesitos de por medio, ya no hago las preguntas para mí mismo, sino las hago para los que me acompañan, para mí y para todos mis compañeros. Ya las hace sin despertar en calles raras. Eso es. ¿Qué coño hago yo aquí y demás? Exactamente. Y sobre todo, y lo más importante, pues tienen un una motivación extra, que es el poder degustar una de las famosas tortillas de Chucho para concurso. No están catalogadas, pero son, podrán entrar a concurso en cualquier zona del hemisferio norte y hemisferio sur. La tortilla especial de Chucho, pues como la queremos, vamos allá. Venga, pues vamos. Vamos a ir con la primera pregunta. Es una pregunta relacionada con el mundo que nos rodea, no es nada específico. Por ponerle un color, he decidido que sea el quesito morado, pero bueno, da igual, porque la cuestión es hacer 5 quesitos. Da igual los colores. Tenéis 4 quesitos, recuerdo a todos. ¿De qué colores? Los colores son aleatorios. Te acaba de decir que da igual, es simbólico. Ya lo sé, ya lo Entonces sé, voy con la pregunta, la primera pregunta, a ver si sois capaces entre todos. Esto es trabajo en equipo. Podéis debatir una vez que haya hecho la pregunta, y cuando lo tengáis claro, pues dais una respuesta definitiva. Y es a ver si alguien es capaz de decirme cuál es la empresa más antigua del mundo. Esta. No creo. La empresa, cuando dices empresa, no dices el negocio. O sea, el negocio. Empresa, más. sí, una pues empresa, un negocio. La iglesia. Yo diría el INEM. No. Pero la empresa. La verdad que la iglesia. No sé, a ver, tiene sucursales en todas las ciudades. Vamos a partir de una base. De estructura piramidal, yo creo que es la iglesia. Tú imagínate, sacas al mercado un producto y lo intentas vender, ¿no? A eso me refiero, porque pues eso, luego la iglesia pues es otro tipo de. Aquí leyendo un poco, igual la marca más antigua. Eso es, claro. La marca más antigua. Eso es. La marca más antigua. Joder. Pues no sé, yo me voy a aventurar con una que no es Coca-Cola, venga. Coca-Cola, seguro. Coca-Cola tiene, no sé si tiene ni un siglo siquiera de vida, sí. o poco más. O me parece más. Que es de 1921 o por ahí, o no, 1919. Bueno, qué por precisión. Ahí andará, sí, no tiene ni un año Coca-Cola. Espera, no. Chimbo. No, ahora mismo voy a corregirme, me voy a corregir a mí mismo. El año pasado Coca-Cola hizo 125. Bueno, ¿nos das una pista o no nos vas a dar? Porque si no va a ser muy difícil. Os voy a dar una pista, no tiene nada que ver con vehículos, es bastante más antigua del primer coche. ¿Y es una marca mítica que conocemos todos? No creo que la conozcáis. Os voy a dar una pequeña pista. ¡Hijo de puta, estás hecho! La West Indies Company. Viene del año 1295. En el 1295 se puso de moda, espérate. Los fulares. Ahí está. Pues no, está. Bueno, bien. Dinos ya. ¿Qué creo es, que tío? No la vais a sacar. Nada. Es una marca italiana. Se llama Barovier Antoso. ¿Y todavía hoy sigue vigente esta marca? No, ya cayó en el olvido, ya murió. Y se dedicaba a la venta de cristales de Murano. Precioso. Cristales de Murano. ¿Qué cojones vamos a conocer una marca que ha caído de fabricación de cristales de Murano? Oye, estaba poniendo a prueba vuestro ingenio y vuestra cultura general, pero esta maldito sí que era complicada. Chucho. Yo creo que eso ni permitiendo googlear, ¿eh? Qué pocas ganas tienes de cocinar, compañero. Venga, dale. La siguiente hermana es el más fáciles, bueno, ya sabéis que luego viene con discursito. Generalmente, las primeras empresas que hubo, aparte de esta, también de esta, fueron empresas de licores y vinos, ¿no? Se vendían muchísimo en la época, pues en 1200, sobre todo a partir del año 1300 y pico, se vendían bastante. Y como dato, os doy que la primera empresa que se fundó en España fue Codorniu, en 1551, que desde ese año pues está haciendo cavas. Bueno, si tienes que soltar 5 preguntas, otras 4 más, ya pues ya aligerando. No, son 4 en total, me quedan 3. Vale, vamos con la segunda. Relacionada con el medio ambiente. ¿Son legales en España las peleas de gallos? En Canarias solo. ¡Toma! En Canarias solo. ¡Ay, quesito! ¡Ay, quesito! Solo en Canarias. No, y esto sin leer, os lo juro por Dios. Y Andalucía, yo creo que Canarias y en Andalucía yo creo que también están permitidas en determinados... Hay reñideros legales. Bueno, diremos solamente hay que quesito, sí. Hay quesito, sí, señor, la sacaba el señor Sampe, muy bueno. Eso es, por ahí. Me ha pillado aplaudiendo. Eso es, ya he visto que, joder, macho, no sabía yo que Sampe se dedicaba, igual es uno de sus oscuros negocios. No, lo que pasa es que un día hablé sobre los deportes, o sea, sobre estos, deportes, uh-huh. Estas salvajadas que se hacen por tradición, uh-huh. Sí. Sobre, pues hombre, entre ellas los toros, uh-huh. el los gansos, el equitio antes de que se pusiese, sí, el ganso de goma, uh-huh. Y todas estas cosas, el lanzar la cabra del campanario y demás. Sí, y claro. Una era las peleas de gallo. Chucho, que cuando no viene, no escucha el programa. No pues escucho, ahora sí que lo escucho, que ahora tengo internet. Ahora lo escucho habitualmente. Pues nada, como dato os dejo que España es el principal exportador de gallos de peleas como tú bien has dicho, solamente son legales en Canarias, pero con la excusa de probar el género, se desarrollan muchas peleas en todo el territorio, pues para supuestamente para probar el género y tal. Y pues eso. Pues eso. Eso es quírico, es bueno. Bueno, ahora ya da igual porque ya tenemos tortilla, podríamos cortarte la sección. Y que nos... Pero adelante, Chucho, con tus dos últimas preguntas. Vamos no, porque escucha, yo creo que lo que puede hacer ya es que si seguimos acertando, pues no sé, ya unos pimientitos, piperrada, un poquito de. No, para que os motivéis un poquito, digo que ahora mismo ya tenéis una tortilla, pero si conseguís otros 5 quesitos. ¡Vamos, otra tortilla! Hoy vamos. Podéis sacar 2 más, eso ya es la leche. Venga, dale caña, Chucho. Venga, vamos con la siguiente, el quesito de psicología. Vale. ¿Por qué somos zurdos o diestros? Esta también es un pero poquito peligrosa. Es muy largo de explicar, ¿no? No, bueno, puedes dar una... La cuestión es que tú me des a mí una respuesta que con los datos que yo tengo la dé por válida. Es así de sencillo. Te puedes explayar. No tienes que decir blanco o negro. Puedes dar suele ser que está más desarrollado, el cerebro está como partido en 2 partes, ¿no? Y que está más desarrollado una parte, no sé si es el córtex o una cosa de esas. Por ahí van los tiros. Yo creo que los zurdos tienen el cerebro al revés, lo tienen que tener, o sea, diferente, ¿no? Porque todo el mundo lo hacemos, o sea, sin ánimo de ofender a ningún zurdo, ¿eh? Porque da igual que la cosa es que funcione. O sea, si te pilla Flanders, si te pilla Flanders te revienta, ¿eh? Claro, el tiene... zurdo más mágico. Pero que sin más, ¿no? No sé, tiene que ser. Es coña. Sí, bueno, voy a ir con ella, no sé si darla por válida. Pues cuando nos des la respuesta, jugaremos. Tú has dicho el cerebro, ¿no? Que tiene que ver con el cerebro. Sí. Pues la voy a dar por válida, porque sí, está todo el secreto está dentro del cerebro, que se divide en 2 hemisferios. Y claro, la mayoría de los... Es quesito válido. Muy bien, Robert. Joder, estáis que lo petáis hoy. Generalmente, la mayoría de la población utiliza el hemisferio izquierdo, la zona izquierda del cerebro, para los movimientos o los actos más técnicos. Pues es que esto estaba claro. No va a ser un huevillo que te cuelga más bueno, que el otro. Bueno, puede ser por cualquier cosa. No, pues es lo que te digo. Si la cámara acaba de decir, si es que tiene el cerebro al revés. Claro, vosotros lo sabéis porque sois chicos con cultura, pero igual hay gente que no lo sabe tanto. Y pues eso, hay un 5% de la población que le hace esas actividades con el lado derecho. Y entonces quiero dejar como apunte que cuando un crío es zurdo ya de por sí, porque su cerebro ya le ha creado así, o sea, le hace comportarse de esa manera, no es bueno intentar cambiárselo, porque puedes generar en tartamudez o en problemas a la hora de leer o de escribir. O sea, hay que dejar que la cosa fluya, ¿no? Yo que he tenido educación en color sepia, los curas de mi colegio ya buenos capones le dieron a un par de zurdos para que escribiesen como Dios manda. Sí, eso es. Qué épocas esas de mano izquierda atada a la silla. Sí, vamos. No voy a decir nada, me voy a salir pestes. Ahí está, me callo. Joder, esas grandes experiencias. Y bueno, voy con la última pregunta. Y ya, tenéis ahora un quesito, ahora mismo. Podéis ir a por el segundo. Y esta está relacionada con la tecnología. Y es una que, bueno, la ha traído especialmente para Robert, dedicada a ti. Y es quién inventó el microondas. Como me gusta. Para los que no sigan el programa, yo suelo hacer una sección de cocina con microondas. Uh-huh. Y entonces es por esto que me trae esta pregunta. Y no tengo ni idea. No tienes ni idea, Estás preguntando. El señor, vuelve a ser. Yo esta me la juego siempre. Es el señor Balai. No, el señor Zanussi. Ni el Fujitsu siquiera. John Microondas tampoco. John Micro tampoco. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver por ahí. Pues ese es un tal Percy Spencer. Se llama. Oh, Percy. Eso es. Que en 1946 estaba trabajando para una empresa, de cuyo nombre no quiero acordarme, tampoco lo he traído escrito, y estaba trabajando con un aparato llamado. Espera que consulta. No me lo digas. No sé. Es como el malo de los Transformers, el Magnetron. Parecido. Es como el primo de Megatron, pero ahí lo tienes. Y bueno, el tío este era muy aficionado al dulce, le gustaba mucho. Y mientras trabajaba con este aparato, una chocolatina que llevaba en el bolsillo se le derritió. Y entonces el tío, claro, se quedó sorprendido. Y, leñes, ¿pero qué? ¿Por qué ha sido esto? ¿Y si se le derritió? ¿Y si se le derritió la chocolatina, qué le pasó al la tiene en el bolsillo? ¿Lo que está al lado? Lo que está al lado, ahí está. Entonces el tío dijo, me la voy a jugar. Y cogió unos granos de maíz, esto es verídico, y los puso al lado del tubo del magnetrón. Y de repente vio que pop, pop, pop, empezaban ahí a pompear de buena manera. Y dijo, joder, pues ya lo tengo. Si es que con las microondas se puede cocinar. Y ahí quedó la historia. Pues bravísimo. Para el que quiera venir de público la semana que viene, no hará falta que traiga tortilla porque ya la va a traer Chucho. La trae Chucho. Y bueno, el recuento del casillero es ese. Un quesito. Tenéis una tortilla para la semana que viene y un quesito para el siguiente Bio Question Pursuit. Bueno, yo tenía entendido que eran dos tortillas, pero si solo bueno, es verdad, dos tortillas. Está grabado además, vale. Dos tortillas. No me puedo echar atrás ahora. Muy bien. Dos tortillas, pero no bandeja de huevo frito, ¿eh? Eso es. No estarás poniendo en entrevista. Dicho mis tortillas, ¿no? No, las dimensiones de Chucho, el estándar de Chucho. De rotonda. Eso es, de rotondón. Bueno, pues como ya estamos a puntísimo ya de que den las 9 y de que empiecen los rayos rasta, yo creo que es tiempo ya de despedir. ¿Qué tal os lo habéis pasado, Nerea, Karim, el programa? Bien, nos hemos recibido bien. Maravillosamente bien. Muy a gusto. Y de agradecer a esta música de fondo, sí, que ha estado maravillosamente bien. Joan, un figura, ven para acá, despídete de la peña. Pues muchas gracias a todo el mundo por haber invitado a esta radio tan encantadora. Y espero que nos volvamos a ver a ciegas. Menudo vaquero que tenemos aquí. Y bueno, Biocita, sí, eso sí es. Como es de menester para la mayoría del público y para mí mismo. Eso que deja a la gente pensando hasta la semana que viene. La frase de Chucho como retumbando siempre, en como siempre cerebros. Eso es, como siempre robadas además. Y pues eso, Emily Dickinson escribió en su día que no es preciso tener una casa encantada para sentirse hechizado. Los pasillos que contiene el cerebro humano superan cualquier espacio físico. Eres un gallo porque te la traes además de memoria. Hombre, claro. Miras a los ojos con dramatización. Eso es, para que tengas. Es un actor del método. Sí, porque una vez me la traje, bueno, varias veces me las he traído escritas y siempre sale mal. Siempre sale mal porque miro, me confundo, leo antes, en plan fase disléxico. Porque te pasa mucho, como le está pasando ahora que está de actualidad también, que no te entiendes la letra. Eso es. No, la mía me la entiendo a duras penas, pero me la entiendo. Ahí está. Pues nada, a mí es que, chicos, por venir. A vosotros. Pues nada, dejamos con Radio Rasta. Se ahora acabó Biorritmo hasta la semana que viene. Se acabó Biorritmo, es un programa típico, no ha salido a relucir ni Kepa, ni Mocito. No. Nada raro, y eso que ha sido con Cosecha hoy, ¿no? Eso es, madre mía, crianza. La maldición del Cosecha. A ver si no lo has grabado. No se ha ido la luz. Mañana podéis escuchar el podcast. Si no habéis andado al lío, os habéis pillado el programa en la mitad, o si no escucháis en vuestros momentos más íntimos. Uh-huh. Hasta la semana que viene, Biorritmos, Irola Irratia. Buena semana, gente. Pasad bien, agur. Aguri.